Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Papi, la maestra mandó una nota para ti. ¿Puedes entregarme la nota para ver qué dice la maestra? Sí, papi, aquí está. Buenas tardes, señor Mendoza. Me sirvo de esta nota para solicitar que me colabore en el proceso de enseñanza de su hija. El sistema Braille no es de dominio de los maestros de esta escuela y por esta razón le pido que traduzca las tareas de la niña Mendoza. Debe escribir con lápiz bajo las oraciones en Braille las expresiones de su hija y así podré calificar mejor sus trabajos. Buenos días, soy el padre de la niña Mendoza y he venido para solucionar el problema que usted tiene con el braille. Pero la solución es que usted traduzca las tareas. Pero maestra, tengo una mejor propuesta. Estoy dispuesto a compartir clases de braille. Dígame usted, ¿cuándo empezamos? Luchar por eliminar las barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales del discapacitado es trabajo de todos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.